90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular, 90.1. Buen día, estamos aquí desde La Plaza con una transmisión especial de Radio La Negra en este 9 de septiembre. Convocamos a todo el pueblo de la comarca, del Bolsón, de alrededores, de Mallín. Estamos reuniéndonos para defender las nacientes de nuestras aguas, para defender los espacios naturales, para, bueno, en principio hay una amenaza muy concreta en los últimos 10 años de una urbanización en zonas en zonas naturales protegidas y principalmente nacientes de agua de la comarca. Entonces hoy estamos aquí en una jornada de lucha y movilización para, bueno, que se respete la voluntad del pueblo, que es cuidar estos espacios naturales. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien. En minutos salimos al aire de vuelta. Bueno, aquí en esta transmisión especial desde la Plaza Pagano del Bolsón, vamos a comunicarnos con Tina, que nos va a contar un poco lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, hola, buen día para todos. Soy vecina de Mallín. Estamos acá reunidos en la Plaza Pagano para manifestar nuestro desacuerdo como comunidad, tanto en Mallín como comunidad en la comarca andina, el desacuerdo frente al loteo ilegal en la Pampa del Luden y la explotación turística extractivista en el Cerro Perito Moreno, de la mano de Ladera Sociedad Anónima y el aval del gobierno tanto municipal como provincial y nacional. ¿Cuál es el plan de hoy, digamos? Bueno, el plan de hoy era encontrarnos para volver a reconocernos en esta lucha que, bueno, sigue después de tantos años de decirle no al loteo. Este loteo sigue sucediendo y con una venta ilegal por internet. Hay máquinas hoy en día trabajando, tirando abajo bosque nativo, leja. Me gusta encontrarnos acá. Siempre está bueno encontrarnos como comunidad. Lamentablemente siempre nos tenemos que encontrar en luchas y resistencias, pero bueno, es el espíritu de la comarca y sabemos que le vamos a dar para adelante y vamos a frenar esto como tantas otras cosas. Muchas gracias, Tina, y bueno, seguimos aquí desde la plaza. En breve salimos al aire de vuelta. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. De los vecinos de Mallín que está bajando. ¿Nos querés contar qué te hace presente hoy acá? ¿Hablo? Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que ya son 12 años que venimos con todas esas historias. Nos conocemos todos, cada vez somos más. Y hasta con esta inminente presentación del cambio de uso de suelo, la provincia y la empresa Ladera pretende otra vez hacer loteo. Y creo que ese es uno de los puntos puntuales de hoy en día, ¿no? De la situación. ¿Qué, esto del cambio de suelo, cómo fue? Bueno, esto es algo que hace la provincia por la Ley de Protección de Bosques, la 5.223, que lo que hace es que cuando hay un, digamos, hay tres categorías, este loteo estaría situado en la categoría verde, y para poder hacer algo de esta envergadura tienen que hacer un cambio de uso de suelo. O sea que, o sea, el lugar donde se va a lotear no se podría lotear. Claro, lo que está sucediendo es que hay una causa judicial en donde hay un amparo colectivo. Ese amparo colectivo sigue su rumbo en una causa que sigue vigente, que tiene idas y vueltas. Ellos tienen notificaciones y no tendrían que haber presentado nada. Es más, esta causa se hace a raíz de la presentación de algo parecido que hizo en su momento la gestión de Cacho Romera, sería. O el gobierno provincial de ese momento. Claro. Bien. ¿Qué significa un loteo en la Pampa de Luz? Y bueno, ahí está el reservorio de agua que riega todo el valle, no solo Mallín, termina en lo que sería la cuenca del Azul, estaría afectando todo, estaría el balance que hay y que hay en el lugar está un poco balanceado por ese lugar. Y por ahí, volviendo al tema anterior del tema del cambio de uso del suelo, es nulo el cambio de uso del suelo, ellos no pueden hacer nada, están diciendo que el cambio de uso del suelo es un acto administrativo que no estaría que no estaría avalando el loteo. Y en realidad es un acto administrativo más. Deseo que vayas conmigo y que me acompañes. Deseo que tú te me acerques y roces mi piel. Deseo decirte que sueño yo mucho contigo. Y cuando subas a mi cuarto te quiero decir: antojo de hombre así como estás, antojo que la luna ya está menguante. Yo quiero raspar contigo este maguey, yo quiero agua de estas pincas que son plenas. Mi aliento es la nube que flota la costa, soy ríos y montes sobre de la tierra, la espuma en mi rostro. Que el mezcal, esta aguamiel, el pulque mexicano. Deseo que tú a mí me mires de allá y me veas desde lejos. Yo sé que tú a mí me deseas de lejos, me buscas también. Yo con mis amigos la llevo de siempre y salgo con ellos. Pero yo deseo del tuyo tus pencas, dame de tu miel. Antojo de hombre así como estás, antojo que la luna ya está menguante. Yo Seguimos aquí desde la plaza. Queremos, bueno, invitar a todos los que nos estén escuchando, que estén por aquí cerca, y sabemos que nos escuchan desde otros lugares. Sí, hola, bueno, bienvenidos a todos a esta transmisión especial. Vamos a estar acompañando esta marcha desde Radio La Negra, desde Petugomo Beleín también, para los compas del Maitén. Se va juntando la gente acá en la plaza, nos vamos reuniendo con esta capacidad de ir llegando un poco tarde, y, que es muy local, y se va poniendo linda la plaza, con colores. Sí, bueno, podemos contar que hay bastante gente rodeando un gran cartel que dice Soberanía Popular, que es un cartel que acompaña estas manifestaciones y otras manifestaciones de la comarca. Y bueno, hay gente, mucha gente de Mallín, que es la zona principal que va a ser afectada, y hay mucha gente de la comarca. La comarca, contamos aquí, abarca dos provincias que están pegaditas. Y bueno, un montón de gente que se va sumando, y de a poco nos vamos organizando como para comenzar a marchar. Hay un sector donde se está conversando un poco sobre cómo se va a mover la marcha y qué actividades se van a realizar en este momento. Y bueno, todos invitados. Todes y todas y todes invitades vamos a estar saliendo de a ratos, vamos a ir trayendo, acercando a este micrófono las voces de los vecinos, sus pensamientos, sus sentires, así que estamos escuchándoles. Contigo este maguey, yo quiero agua de estas pencas que son penas, mi aliento es la nube que flota la costa. Soy ríos y montes sobre de la tierra, la espuma mi rostro. Soy libre y soy mujer para beberte. Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Bueno, interrumpimos aquí lo que estaba sonando. Vamos a salir con pobladores de Mallín, que nos van a contar un poco, bueno, qué estamos haciendo acá y cómo viene este día de movilización. Buen día. Bueno, estamos una vez más acá y el objetivo es como extirpar un quiste, sacarlo, porque es increíble cómo se manejan en el tiempo. Cuando uno se queda tranquilo, ellos siguen operando, y lo más peligroso para la comunidad rural de Mallín y de todo el Bolsón, porque implica todo, ¿no? No es que solo es en Mallín, es que el gobierno trabaja para ellos, y son intereses económicos. En lo que hay de fondo es desarmar la ruralidad en un momento súper crítico, que el año pasado, bueno, siempre faltó el agua en Mallín. El año pasado faltó un poco más, y este año, que no nevó, que no llovió, hay turnos, que eso antes no ocurría. Hay turnos de agua. Nada, el objetivo es lotear la tierra en una reserva donde están todas las nacientes del agua, y creen que somos tontos o idiotas, porque ayer cuando hablaban en la radio hablaban de la ley de bosque, están hablando de una ley que ya caducó. Es una reserva, es intangible, es imposible de lotear un lugar donde nace el agua. Solo a los ignorantes y que les interesa los negocios pueden seguir adelante con eso. O sea, para mí es una vergüenza realmente. ¿Cómo ves la importancia de este momento, de estar acá en la calle? Mirá, ahí veo la bandera de soberanía popular. La verdad que emociona. Y cuando quien debe defenderte no solo no te defiende, sino que toma partido por el privado, la única manera es ganar las calles. Y es lo que estamos haciendo ahora. Decirle que si ellos no nos defienden, nos vamos a defender nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos. Por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay una por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Aproten bien esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble. Peleando les hable siempre que yo les duele, que yo les duele. Se va la segunda. ¿Por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen? No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Parió a los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. En estos momentos volvemos a transmitir desde la plaza del pueblo de Bolsón. Ya la movilización comenzó a caminar. Hay aproximadamente una cuadra, un poco más, de personas. Con muchos colores, algunos carteles, principalmente la bandera de soberanía popular encabezando, algunos tambores que se escuchan detrás. Un clima, por un lado, de lucha, pero también con alegría, con la convicción de estar defendiendo las nacientes de agua y la continuidad de este lugar, así como queremos que esté. Buenas, ¿cómo va aquí para Radio La Negra? Contanos qué estás viviendo en este momento. Hola, buenos días a la radio participancia de Fogón, La Negra, ¿de qué es? Todos los que estén escuchando. Bueno, a ver, lo de siempre, un poco estas sensaciones encontradas, ¿no? Mucha felicidad por volver a vernos en la calle, por volver a ocupar este espacio que es nuestro, a donde nos expresamos. Y volvemos a decir, Mallín es rural, lo fue y va a seguir siendo rural. La autodeterminación de los pueblos pertenece a los pueblos, así que el pueblo ya se ha expresado, no sé mucho más. Las propuestas siempre parten de una base, ese lugar fue adquirido de forma ilegal y a partir de eso no hay discusión, no hay discusión. Gracias. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taures muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puertas de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueños las promesas de marfil. Mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala. La corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque el por seña se queje. Que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad. Siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, mentira, mentira, mentira. Interrumpimos la transmisión de La Negra para seguir con esta salida desde el mismísimo lugar de la plaza y ya estamos dando la vuelta por la esquina de la comisaría, llegando al municipio. Me corrijo, hay fácil 2 cuadras de gente. La verdad es que en el momento no veía todo. Y ahora tampoco veo todo, así que puede ser que sea un poco más también. Bueno, acá mostrando un poquito lo que suena en esta manifestación de hoy. Estamos ya justo frente al municipio, en la esquina de Roca y 25 de Mayo. La idea es un poco mostrar la voluntad del pueblo, como contaban hoy los pobladores de Mallín, aquí en, a estos gobernantes que no nos representan. Y bueno, aquí estamos, en minutos estamos de vuelta al aire. Le dicen La Negra. Le dicen La Negra. Pero en realidad es Negrita. Pero en realidad es Negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Brevemente. Está ahí dirigido, yo soy la vendedora, la vengo a la institución y estoy ayudando a juntar firmas para que el pueblo que quiere firmar, acompañar como pueblo, yo la estoy acompañando y los vecinos también, para que no vendan el agua. Bárbaro, gracias. Bueno, en este momento cuento un poco para los que no están aquí y no pueden ver lo que está pasando. Estamos enfrente de la municipalidad, toda la gente que nos estamos manifestando aquí, circulan algunas planillas para firmas, circulan algunas alcancías para juntar algunos fondos para hacer acciones legales y se está dando vuelta la bandera, poniéndola frente al municipio de cara al pueblo. O sea que si uno está acá en la calle, ve una gran bandera que es de Soberanía Popular con muchos colores y la parte de atrás, un municipio en blanco y grises con una bandera argentina y otra bandera que no sé muy bien, con una franja verde y unas estrellitas en un rincón. Y bueno, esta es la imagen que vemos ahora desde la calle y desde la esquina. Sabemos si finalmente se va a dar lectura al documento, ya que es un poco extenso y no hay un sistema de sonido que pueda hacer que escuchen todas las personas que están acá reunidas. Thank you. intentar leer algunos carteles para la gente que está escuchando desde lejos. Aparte del de soberanía popular, hay uno que dice el agua se defiende, no al loteo, agua es vida, que el agua siga siendo libre por el buen vivir. Se vende, sin vergüenza, paren de choreo, loteo, choreo. Ahí parece que se abre una puerta de la municipalidad, no sabemos si está saliendo alguien. Que zumba. Thank you. Bueno, comentar un poco acá que de a poquito la columna se va moviendo, va saliendo de la municipalidad. La bandera ya encabezó la marcha nuevamente hacia el norte, en dirección norte, por la 25 de mayo. Y de a poco la gente empieza a encolumnarse y a transitar este espacio. Mucha gente se ve, muchas familias, muchas niñas, muchos cantos, como estarán escuchando. Buenas, acá estamos con otra vecina. ¿Querés contarnos qué estamos defendiendo ahora? El agua y la tierra, no el loteo. Bien, ¿cómo se defiende esto? Y la lucha en la calle, supongo. O nos vamos allá arriba y tomamos. Buenísimo. Gracias. No nos queda otra. ¿Qué has hecho, Patito? Seguimos paseando por esta marcha musical diversa, colorida. Por aquí, por allá, muchas personas. Hola, ¿cómo andan? ¿Alguna nos quiere contar qué se siente al estar acá otra vez en las calles? Y una contentura grande de estar de nuevo acá, sabiendo que este es nuestro lugar, ¿no? Que esta es la defensa de la vida, la defensa de la tierra, la defensa del agua, y que no la vamos a negociar. Entonces sabemos todos los que estamos acá que es por eso, y es una alegría. Sí, es una emoción muy grande y también un ejemplo, me parece, de que seguimos en la calle, que seguimos pensando en un futuro donde sea posible la vida, donde no haya, como ahora, tanta desigualdad, donde los poderosos no sean impunes y les parezca que pueden avasallar sin papeles, sin nada, y adueñarse de lo que es de todos. Así que me parece que el futuro del planeta, inclusive, depende de que podamos estar despiertos y que los bienes comunes sean defendidos con las cuerpas, con los corazones, con todo lo que podamos, porque somos más y porque nuestro poder está también en pie. Buenísimo, gracias. Seguimos acá. Muy hermosa esta marcha. Muy fuerte. Buenas, ¿querés contarnos qué te convoca hoy acá? ¿Qué se siente estar acá? Estamos al aire. Ok, bueno, el agua, básicamente, salvar el agua. Gracias. Sigue. Hola, son varias cuadras. Es un lugar donde nos conocemos. Así que nos vamos saludando. Es hermoso ver, qué hermoso es ver así las calles de mi pueblo. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Tenés ganas de contarnos qué ves, qué se siente estar acá hoy? Sí, no sé, mira, me acaban de dar el alta en el hospital, ¿viste? Por posible COVID, así que estoy, vine directamente del hospital acá y nada más que lo que se siente desde que Lewy llegó acá y que desde los 90 que estamos haciendo y que nunca, viste, nunca, parece que nunca vamos a llegar a terminar con esto, ¿no? Porque no es ahora, ¿viste? Esto empezó en 90 y pico, 95, no, 98 empezó, cuando llegó Lewis, ¿viste? Y, pero bueno, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir rompiéndole todos sus lugares, rompiendo todas sus salidas, tratando de embarrarlo en donde que se muestre quién es, porque hay gente que ni lo conocen, ni conocen lo que quieren hacer. O otros están conformes porque total la Patagonia no vive nadie, ¿viste? Y bueno, pero no, está bueno, es una emoción, porque de haber salido del hospital a venir acá está bárbaro. Buenísimo. Gracias. Un abrazo. Bien, acá seguimos transmitiendo en vivo para Radio La Negra en su transmisión especial y para la Petuma Beleguín en el Maitén. Contanos, ¿qué se siente estar caminando a las calles de Bolsón en este momento? ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo con otro vecino acá del Bolsón. Bien, acá estamos acompañando, siempre firme apoyando estas marchas. Hay que defender el agua a morir, no al loteo, allá arriba. Y bueno, acá estamos acompañando a la gente, acompañando la multitud que vino, que por suerte es mucha gente, estamos muy contentos, así que bueno, acá estamos. Buenísimo, un abrazo. Besotes. Gracias. Y sigue la marcha, siguen los tambores, siguen los colores y las personas. Todo muy hermoso, siguen las cuadras, sigo viendo gente. Así que una emoción, una fuerza. Y seguiremos en nuestra próxima salida en un ratito nomás. Fue para nuestra cama en esa parte del campo, nunca pudo crecer nada. La tierra se seca de tanta voz que va quedando en palabra. La tierra se seca de tanto, la tierra se seca de tanto amor que va quedando enterrado. La tierra se seca de tanto y tanto. La nuestra, la semilla de todas esas cosas, ni un brote se levanta de lo dicho en palabras. No hay que creerse nada. La tierra se seca de tanta voz que va quedando en palabras. La tierra se seca de tanta y tanto. La tierra se seca de tanto amor que va quedando enterrado. La tierra se seca de tanto y tanto. La tierra se seca de tanto amor que va quedando enterrado. La tierra se seca de tanto y tanto. La tierra se seca de tanto amor que va quedando enterrada. La tierra se seca de tanto y tanto. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Querés contarnos qué se siente? Se siente mucha gente, se siente muy bonito y es una nueva oleada de entusiasmo en la población y de reivindicar derechos y de respetar a la Pachamama, de respetar los cielos, las tierras y simplemente no dejarse llevar por un par de ideas que son contrapuestas a toda una población que ya dijo, vuelve a decir hoy y va a volver a decir mañana que no a la destrucción de las esencias y sí a la vida, sí al agua, sí a la montaña. Vamos en esa, muy bello, muy lindas las palabras. Y seguimos marchando. Buenas, ¿cómo le va? Seguimos con más vecines del Mallín. ¿Querés contarnos un poco qué estamos haciendo acá otra vez? Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente manifestándonos acá por las calles, con todos los vecinos de la comarca, porque el problema no es en Mallín o en otros parajes rurales, sino es un problema comarcal que tenemos con el tema de la defensa del agua. Creo que los gobernantes, especialmente los de la provincia de Río Negro y el partido de ellos, no responden a los intereses del pueblo. Y no responden a ningún tipo de interés que no sea económico, favoreciendo a grandes grupos, ¿no? Porque ahora estamos hablando de que no solo nos está pasando en Pampa de Luden el problema, sino que también en todas las nacientes de todos otros ríos, como el Foyel, el Chubut, donde las multinacionales vienen a quedarse por los lugares estratégicos que son del agua, ¿no? Entonces, como que el Estado no tiene, el Estado, quiero decir, el gobierno provincial no tiene una respuesta a esta solución. Y acá está, nuevamente la gente defendiendo la vida, principalmente el agua y el aire, porque no nos olvidemos que sin agua y sin aire no podemos vivir. Así que bueno, muy emocionado también después de un montón de años, después de la pandemia. Ya basta con estos atropellos a los pobladores y a las pobladoras de todos los parajes y del Bolsón, ¿no? De la comarca también, porque Cuenca de Pueblo comienza allá arriba y termina en el Lago Pueblo y después se va para Chile. O sea, todo lo que hagamos va a cambiar los ecosistemas de los lugares, ¿no? O sea, impacta, lamentablemente. Pero bueno, se nota que este tipo de gobernantes lo único que le importa es el dinero. Una vez que cumplen sus 4 años, las funciones que hacen en esos 4 años de gobierno, y después se van de vacaciones, porque eso es lo que hacen. Me da la impresión. Bueno, buenísimo, gracias. Y la marcha ya está casi llegando a la Plaza España. Las cuadras y cuadras de marcha, veo cuadras para adelante, cuadras para atrás, así que muy hermosa. Todavía estamos a tiempo de fortalecer esta marcha, así que ¿a qué les esperamos? 90.1 es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra.